Bueno, estamos junto a María Cecilia Betancourt del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Colegio Francés. Hay una serie de actividades deportivas y culturales, la verdad que es extensa. Y si usted nos está escuchando a través de www.paislobo.cl, podrá verla toda. Está ahí, la hemos colocado una por una hacia abajo, debajo del audio. ¿La ve? Ok, ahí están justamente. Pero a lo mejor nos va a quedar alguna duda, así que para eso hemos invitado entonces a esta dama, María Cecilia, para que nos cuente más detalle. Agradecido de aceptar nuestra invitación. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarnos y por permitir que podamos difundir en Osorno todas nuestras actividades culturales, deportivas, pedagógicas que tenemos planeadas. Y tengo entendido, a ver, voy a hacer un hacia atrás, digamos, un recordatorio. Conversamos con el rector hace un tiempo atrás y él nos decía, hay muchas actividades que están pasando desapercibidas para la comunidad y nuestra intención es que llegue a todos, no solamente a la comunidad, es así, ¿no? Así es. Uno de los objetivos que tenemos en el colegio es difundir todo lo que es la cultura francesa. Y eso lo hacemos a través no solo de la cultura, sino de nuestro deporte y nuestras actividades pedagógicas. Hemos traído a través de la Embajada de Francia, del Instituto Cultural Francés, artistas para precisamente difundir la cultura francesa en la ciudad de Osorno y sus alrededores. Nos parece sumamente interesante porque para cierta comunidad, para ciudadanos de la comuna, esto debe ser muy, muy interesante, de verdad, porque uno le da como curiosidad esto que esté al alcance representación artística de alto nivel. Ah, que vino una banda de jazz, disculpe que no tenga la memoria para Rodolfo recordar. Rodolfo Rafali. Ahí está. Y vamos, que es de nivel mundial, vino acá y mucha gente después de que vio un poco las imágenes, lo que se colocó en las redes sociales, reparó en aquello. Pero vamos a lo que nos convoca. Del 16 al 22 de abril, ¿cierto? Hay actividades. ¿Comenzamos el lunes 18? No, empezamos el sábado 16. ¿Ahora ya? Sí, este sábado tenemos nuestro campeonato de atletismo AFO en su versión número 37, donde invitamos a los colegios de la ciudad, municipalizados o también privados, a que participen en la categoría prepenecas, penecas y preparatorias. Esperamos alrededor de 180, 200 deportistas en la pista de nuestro colegio. ¿Qué queda camino a? En Las Quemas. En Las Quemas. En Las Quemas. Las Quemas sin número. Uno baja y de ahí sube, ¿no? Sí, así. No me acuerdo del camino específicamente. Uno va hacia Las Quemas. Hacia Las Quemas y ahí hay una entrada. Y en esa entrada, pues ves inmediatamente el colegio en su inmensidad. Y es en las pistas de atletismo que tenemos. Estamos dispuestos a recibir con los brazos abiertos también, no solo a los deportistas, sino a la comunidad que quiera ver a esos pequeños participando y permitiendo que les adquirir experiencia, sobre todo. Porque esto no es tan competitivo como la experiencia para los chicos. Y no es tanto que ganen, sino que participen. Gracias. Y se ven rodeados también de sus pares. Y los padres alentando, o sea, es bien bonito, bien, bien inspirado el campeonato. Además que en un marco muy, muy sureño, estamos hablando de que donde se emplaza el Colegio Francés está rodeado de árboles, de verdes, así sí. Que también sirve como un paseo familiar, distracción visual de todo el cemento que estamos viendo acá en la ciudad. Pero yo me adelanté. Pero que vayamos en el orden que apunté yo acá por lo menos. El lunes 18 de abril para conmemorar el Día del Libro. Sí, ¿qué? Pero se te olvidó. No me diga que tenemos que el domingo 17 tenemos el Festival de Rugby Infantil Le Polet. De 10 a 17:30 horas. Y fíjate tú que en este festival vamos a tener invitados desde Puerto Montt, el equipo de los Lobos, de Osorno Unión Rugby, de Valdivia el Windsor School, de Valdivia los Robles y de Villarrica Oxford y por supuesto nosotros, nuestros pequeños de Le Polet. Así que también están invitados. Eso está muy divertido. No, es divertidísimo porque no es se presentan en simultánea varios partidos y ver a esos chicos con sus cascos. O sea, es maravilloso, la verdad. Es una fiesta deportiva, el rugby, este festival de rugby infantil. Muy bien, sí, van a estar algunos de nuestros conocidos, los de Osorno, por ejemplo, y también los de Puerto Montt, que coinciden con el nombre de nosotros, por supuesto. Espero que hagan una buena presentación. Así es. ¿Ahora sí llegamos al lunes? Al lunes llegamos al fin. Partí el lunes, apurado como siempre. No olvides, sí, el fin de semana, entonces tenemos estas dos actividades. ¿Y el lunes? El lunes tenemos una visita de un escritor francés, Stéphane Chaumet. En Santiago está el Festival de Bellas Francesas que organiza la Embajada de Francia, el Instituto Francés y el Espacio Latino. Y en el marco de ese festival nos permiten traer de visita, tener de visita a este escritor, Chaumet, y tenemos una actividad pedagógica con nuestros chicos de quinto, sexto y séptimo básico. Durante toda la mañana y parte en la tarde, como hasta las 4 de la tarde. Y luego en el horario de la noche, ya el Centro Cultural Alianza Francesa de Osorno, que queda en Mackenna, van a tener un encuentro también con escritores de la ciudad y todo aquel que esté interesado en hablar con el escritor, porque va a ser más que algo tan acartonado, un encuentro, preguntas, además que él es... habla perfecto el español, así que en cuanto al idioma no vamos a tener ningún problema. Qué bien. Sí. Porque justamente el francés no se me da mucho a mí. Bueno, y el miércoles 20 de abril tenemos la visita del senador francés. Es un senador francés, Cadic, Olivier Cadic, que viene acompañado con el cónsul de Francia en Chile, Monsieur Carl Poiret, y la consejera consular, Madame María Cristina Arizalde. También con ellos vamos a tener actividades de las 9 de la mañana, se van a reunir con la comunidad francesa que hay en Osorno, con nuestro directorio y con nuestros alumnos nuevamente. Nosotros tenemos en el colegio que los quintos básicos viajan a Francia. ¿Ah, sí? Sí, llevamos 2 años. Los chicos que fueron hace 2 años, en quinto básico, están ahora en séptimo, ellos están preparando un libro sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial. Fue un proyecto que se hizo durante todo el año, se trabajó con ellos, se les explicó. Sí, no, fue maravilloso, además que la experiencia que viajaron con un historiador, Patrick Puimal, entonces ellos hicieron un recorrido, visitaron las zonas donde estaban los colonos que llegaron a nuestra ciudad y que fueron los fundadores, los franceses que fundaron nuestro colegio, que dijeron, hay que hacer un colegio en Osorno porque había una comunidad activa en nuestra ciudad, en nuestra región. Entonces, estos niños, con varios profesores y varias apoderadas, están haciendo un libro. Y Monsieur Cadic, él es editor. Y le van a presentar lo que han trabajado en el momento. Sí, es súper interesante. Luego, nosotros estamos teniendo un proyecto patio que es la ampliación de algunas áreas de nuestro colegio. Y vamos a inaugurar el patio de maternel. Entonces, también vamos a aprovechar y vamos a hacer la inauguración aprovechando la ilustre visita del senador. Y ahí los invitamos a la prensa, que es un momento importante para que hablen con él, de pronto sepan por qué un colegio en Osorno, la educación francesa. Nosotros pertenecemos a la educación francesa, al Ministerio de Educación francés nos rige a nosotros. Entonces nosotros somos parte de la red educacional francesa. Es muy interesante eso para la gente que a lo mejor quedó así como con la duda. Recordar que hace un tiempo atrás entrevistamos justamente al director y él nos explicaba que él es funcionario del Ministerio de Educación francés. Entonces quedamos así. Nosotros pensamos que no funcionaba. Uno está a su realidad acá. Así que eso lo hace muy interesante. No voy a adelantar más de aquello. Y los que sean más curiosos pueden buscar ahí en nuestros archivos. Tenemos también aquí las 15:10 horas, nos dice, esto me gustó, esta precisión, 15:10, no es las 15 horas, 15:10. ¿Ah? No sé si habrá sido un error, veo esa precisión ahí, porque ¿por qué no a las 15, sino a las 15:10? Paseo en barco a Trumao, visita a viñedo y cata de vinos. Exactamente. Y a las 15 días. Bueno, de pronto... Podemos esperar un poquito. Exacto. Sí, lo que pasa es que queremos mostrarle también la zona, la parte turística. Y hay un viñedo también y queremos hacer una cata. Esperamos que nos acompañe también no solo el senador, sino también parte de nuestro directorio, parte de la comunidad francesa, parte del CEPA, del Centro de Padres Apoderados, la prensa, y hacer entretenida también y ver, mostrarle lo lindo de la zona, la parte turística, y que para nosotros es importante. Sí, sí, que sepa dónde está un colegio de ustedes y en qué está enmarcado, por supuesto. Exactamente. Ahí también a las 20 horas un cóctel en honor de las visitas, donde también estará la prensa, dice aquí. En esa parte faltó, ¿ah? ¿Eh? Aquí en el... Tú estás cordialmente invitado y la prensa también. Sí, sí, sí, sí. Eso es como así, empujando aquí el tema. El miércoles ahí también me dice, yo no sé si tenemos la misma pauta, porque... aquí la tenemos. Sí, el miércoles 20 de abril también, el mismo día, taller de Bee Learning. De educación ambiental. Exactamente. Cuéntame de qué se trata esto. Lo que pasa es que hay 24 colegios que están tomando un taller ambiental. Viene una representante del Ministerio Ambiental y nuestro colegio es la sede para el lanzamiento. Esperamos 80 profesores de diferentes colegios de la ciudad. No sé si tú sabes, pero nosotros el año pasado recibimos la certificación ambiental escolar de excelencia. Nosotros tenemos un proyecto ambiental muy ambicioso y que lo hemos logrado trabajar con los apoderados, con el centro de padres. Tenemos un comité ambiental, tenemos un grupo de forjadores ambientales que son nuestros estudiantes, tenemos invernadero, plantaciones, reciclamos papel. En cada clase hay que se elaboraron los alumnos un bote donde ahí se guarda lo que hay que reciclar y tenemos una prensa para reciclar papel. Entonces tenemos unas actividades muy, muy desarrolladas en cuanto al medio ambiente y por eso nosotros somos sede esta vez del lanzamiento y como te digo, son 24 colegios que nos van a visitar y esperamos más de 80 profesores. Y viene una funcionaria del Ministerio del Medio Ambiente, pues son charlas y va a ser bien también muy productivo para todos los colegios y por supuesto para nosotros también. Qué bueno saber eso porque uno desconoce un poco, lo conversamos, fuera un poco de micrófono, por estas cosas de distribución de la ciudad que se expande más a lo ancho que hacia lo alto, entonces nos vamos como alejando. Uno no conoce las realidades, por ejemplo, de colegios como el de la Alianza Francesa, que recibe esto, que está haciendo esta actividad y que va a tener ilustres visitas. Avancemos un poquito más. Viernes 22 de abril, celebración del Día del Libro. Ya habíamos empezado el lunes 18, no empezamos antes, pero yo estoy cargante ahí pegarme el lunes 18, porque esa fue la conmemoración del Día del Libro, con la visita del escritor francés, que a usted le sale muy bien cuando lo pronuncia. Yo estaba tratando aquí en silencio, no, pero no... no. Stéphane Chomet. Sí, no, yo iba a decir una cosa que no iba a sonar muy bonito. Y... el viernes 22, entonces, cerrando este círculo, tal como comenzó, ¿cierto? Celebración del Día del Libro, alumnos de sexto y séptimo básico realizan una intervención musical. Cuéntenos. ¿Eh? Exactamente. Queremos que... hicimos parte de nuestro profesor de música, Antonio Villagrán, y está preparando una intervención que se va a hacer en la primer recreo, donde ellos se presentarán a todos sus pares, a todos sus compañeros, y... durante esa actividad va a haber mimos a estudiantes caracterizados de mimo que van a entregar a estudiantes frases de escritores famosos y va a ser interesante porque es la primera vez que vamos a hacer una intervención en nuestro colegio y sabemos que no va a ser la primera, va a ser la primera de muchas intervenciones. Y queremos también que los chicos se concienticen. Por eso es que no solo partimos el día 18, también el 20 con Olivier Cadic, el senador, porque también va a tener un encuentro del libro que están preparando nuestros alumnos de séptimo, el libro del centenario, sino también el día 22 ya como última actividad para conmemorar el Día del Libro. María Cecilia Betancourt, te agradecemos enormemente la visita, esperamos tenerte más seguido acá, también conocerte, que nos ayudes a difundir las actividades de la Alianza Francesa. Yo he ido cambiando el nombre acá, coloco colegio, escuela, he dicho de todo acá, liceo, ¿cierto?, de la Alianza Francesa. Tú nos vas a ir corrigiendo, esa es la idea. Y la primera invitación y el compromiso es que después de las actividades nos venga a visitar y nos cuente cómo nos fue en cada una. ¿Te parece? Con mucho gusto. Igual te invitamos a que hagas partícipes a nuestros estudiantes, porque para nosotros es importante que ellos conozcan todo tipo de actividades. Vamos a hacer un taller, podemos hacer lo que a ustedes se les ocurra. Nosotros estamos listos para recibir. Te vamos a cobrar la palabra. Me acaba de llegar la invitación aquí, muy rápido, a la gente de la Alianza Francesa. Me llegó la invitación, la Sociedad Educacional Francesa de Osorno. Y el director, su nombre. ¿Cómo? Didier Colletan. Exactamente. Si no se lee, se escribe, es que se escribe diferente a la gente que no escucha. Colletín sale ahí. Entonces yo no iba a salir hacia el inglés, pero no era la idea. Colletan, Didier Colletan. Muchas gracias entonces y nos reencontramos pronto. No, muchísimas gracias a ustedes.